Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. El mono centroamericano que escucha un disco de jazz. Secuencia inacabable, silencio extraterrenal, dedos que rasgan cuerdas y madera. Hablan sin palabras, gritan en silencio, un silencio profundo y puro, un silencio con discurso, un silencio que dice, un silencio que canta. Ahí están los instrumentos quietos, dejándose hacer, permitiendo hacer silencio, un cuarto lleno de silencio, humo de cigarro, olor de madera recién cortada, un viaje, una luz verde, el cerebro alerta, alerta, los dedos rascando, pulsando, somatando, haciendo silencio. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Sonidos Halógenos. Esta tarde haremos el programa número 13, ya son 13 las sesiones que hemos tenido de Sonidos Halógenos, todos los miércoles a las 15 horas aquí por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Hoy haremos un recorrido por el trabajo musical de talentosas mujeres que nos regalan su voz y sus manos, que hacen magia y que hacen música. Yo soy Juan Calles y hoy les presento Sonidos Halógenos que nos transportarán a otras épocas y otras latitudes de la mente. El boleto es solo de ida, el regreso lo haremos a pie, bien conscientes, ya cargado el cerebro y las orejas de esta música que hoy nos presentan las mujeres brujas que hacen pociones musicales. Vamos a iniciar con la muy, muy conocida y querida Violeta Parra. No existe una persona que no conozca Gracias a la Vida, El Run Run, Se Fue para el Norte, El Ring del Angelito. No hay quien no conozca la trágica historia de esta mujer que llevó el ser músico a otros niveles. Su amor por el folclore andino la llevó a realizar densas investigaciones y a renunciar a su propia vida. Hoy escucharemos canciones poco conocidas de esta gigantesca mujer. Para iniciar, vamos con La Cueca de los Poetas, en donde Parra habla de los poetas muy de moda en Chile por aquellos años. De hecho, participa en las polémicas de esos poetas chilenos que llegaron incluso a los balazos. En un verso de esta canción dice, Pablo de Roca es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, refiriéndose a Vicente Huidobro. Y al final de la canción le dice a Neruda, por ejemplo, corre que ya te agarra Nicanor Parra, en referencia a su hermano, el creador de la antipoesía. Escuchemos de Violeta Parra, La Cueca de los Poetas. Gente, sí, no cae.

maldigo todo lo cierto y lo falso, cuán lo dudoso, cuánto será mi dolor. Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me has visto en quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la canaria, que como si su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, su puerto y su planeta, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y el vivo del rey Apache, el ave con su plumaje. Yo lo maldigo a porfía, las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería, ¿cuánto será mi maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando? Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? La producción de Violeta Parra es gigantesca, en número y en riqueza musical. Hay demasiado que decir, que hablar de su música. Hoy en Sonidos Halógenos tuvimos un tímido acercamiento a su música, pero es un sincero homenaje a la producción de esta tremenda latinoamericana. Seguro en otros programas escucharemos más música de Violeta Parra. Por el momento, quiero agradecer la sintonía de todos ustedes, que están siempre ahí atentos a las propuestas que presentamos miércoles a miércoles acá en La Urbana Radio Radicalmente Democrática. Pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales, por el Facebook, por el Twitter y la página también www.laurbanaradio.com. Allí pueden comunicarse con nosotros y ver algunas de las fotos que nos tomamos aquí para graficar un poco qué es lo que hacemos aquí en esta cabina. Vamos a continuar con la música de hoy, con estos sonidos halógenos que vienen desde México, una mexicana argentina que ha hecho canciones muy importantes para ciertos movimientos sociales, tanto en Argentina como en México. Estamos hablando de Liliana Felipe, una pianista, arreglista, actriz y cantante que ha hecho canciones simbólicas para el movimiento feminista mexicano y latinoamericano, podría decir. Una de esas canciones es Las Histéricas. Es una canción que le ganó muchas simpatías, pero también muchos odios. Tanto que no figura en los medios de comunicación ni en las grandes carteleras. Sin embargo, la música de Liliana Felipe ha trascendido y ha llegado a los oídos que debe llegar. Hoy compartimos su música aquí en Radio Urbana. Escuchamos su reclamo a Segismundo Freud con Las Histéricas. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas,

algo está a punto de caer. Y no son precisamente lluvias. No, no. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Su música es teatral y cinematográfica. Cuenta historias irreverentes y profundas. Hace recordar la propuesta de Nacha Guevara, otra célebre argentina cantante de cabaret y teatro. Una música para escuchar, pero también para pensar. La música de Liliana Felipe es para compartir. Búsquenla, bájenla y pásenla a todos quienes puedan y todos quienes se dejen. Para despedirnos de Liliana, vamos a escuchar Madame Bovary, como Madame Bovary de Liliana Felipe. Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación grandilocuente, napoleónica y mayúscula no exige responsables. Y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros. Que pagamos, y pagamos, y pagamos. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura prepotente, monolítica y nefasta, no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que es la deuda. Esta no nos la acabamos. Y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió. Bueno, muchas gracias por seguir allí escuchando. Acabamos de tener la oportunidad de escuchar la propuesta de Liliana Felipe y quiero agradecer la sintonía de todos ustedes allí del otro lado de sus computadoras, de sus teléfonos celulares, y que el mío acaba de sonar. Pueden interactuar con nosotros por las redes sociales, pueden hacerlo por el Twitter, la Radio Urbana GT, pueden hacerlo también por el ¿cómo se llama? Estamos buscando el chivo, aquí está el chivo. arroba Urbana Radio GT es el Twitter, y el Facebook Radio Urbana Radicalmente Democrática, ahí nos encuentran, ahí pueden mandarnos mensajes, saludarnos y eso, interactuar con nosotros, pedir también algunas canciones si ustedes quieran escuchar aquí en este programa o en cualquiera de los otros que se transmiten por la radio urbana. Igual pueden bajar archivos ya de programas anteriores. Ahí pueden, hay muchas cosas por hacer, por oír, y las propuestas que aquí son planteadas son de verdad muy interesantes y dignas de compartirlas. Así que bájenlas y envíenle los links a su familia y a sus amigos. Ahora es el momento de escuchar la propuesta de Débora Rael, una voz en constante evolución, una mente en constante creación. Las canciones de Débora son contundentes y tiernas. La voz de Débora te arrulla, pero te abofetea las ganas también. Para iniciar este viaje con Débora como piloto, vamos a escuchar 100 veces más una. Una rola con ritmo de folclore latinoamericano, un piano valseado, una guitarra callada y una percusión justa, tranquila. La letra es lluvia con granizo. La voz es el manjar que encontrás solo si te atreves a morder. Entonces, escuchemos 100 veces más una de la guatemalteca Débora Rael. De garganta, volver mañana. 100 veces más una, 100 veces más una, 100 veces más una, 100 veces más una. He escuchado con atención las rolas de Débora. Las diferentes versiones de esas canciones en vivo, grabadas con un celular, cantando en las camionetas, cantando en la Sexta. La he escuchado cantar rock, cumbias, son cubano. Pero cuando presioné el botón de play para escuchar este disco que se titula Cerquita del Cielo, es una Débora renovada y completa. Escuchar este disco es encontrarse con una Débora muy, muy adueñada del sonido, de los micrófonos, de la canción, muy aterrizada. Es totalmente disfrutable este disco. De ese disco, Vámonos al Campo, es la rola que escucharemos a continuación. Desde la introducción se siente un ambiente festivo y te sentás a esperar a que se desarrolle la canción como un gusano que recorre tus venas. Y justamente así sucede, la rola se te mete al cuerpo. Escuchemos Vámonos al Campo de Débora Rael. ¡Gracias! Este jueves, este próximo jueves, se presentará el EP que estamos escuchando hoy en Sonidos Halógenes. Habrá ceremonia y almuerzo. Débora cantará y entregará personalmente los discos que cada quien compre. La cita está pactada en La Majo, café, casa de té y arte. Eso está en la 12 calle 308 de la zona 1. Allí, a partir de las 13 horas, se va a presentar oficialmente a todo el público el disco que hoy, aquí en primicia, estamos escuchando de Débora Rael, Cerquita del Cielo. Esto es una invitación para que lleguen, compren y compartan la música de Débora. Ella es la que produce, ella es la que vende, ella es la que imprime, ella hace todo. Es decir, ella es una persona que, aparte de hacer las canciones, de hacer la música, se dedica a vender su propia producción. Entonces, la mejor manera de apoyar a estos artistas urbanos que están haciendo un trabajo con tanta calidad es comprar y compartir esta música que hoy estamos escuchando aquí en Sonidos Halógenos, pero no hay nada como tener en físico uno de esos discos y así apoyar a la propuesta de Débora. Escuchemos a continuación del disco Cerquita del Cielo, una rolita bien festiva, bien alegre. Se llama Mi Casita del Lago. Estrellas, yo no sé si vengo, si voy, puse el deseo como rumbo. Débora Rael ha hecho más de 40 conciertos con el título Cerquita del Cielo. De esas 40 presentaciones o más, nacen historias, cuentos, anécdotas que ahora se presentan en forma de canción, en una producción musical muy bien lograda y acorde a la cálida voz de Débora. Cerquita del Cielo es un, según las palabras de ella misma, es una experiencia de acercamiento con el público que llega a escuchar su música, con el público que se encuentra en las camionetas cuando anda guerreando, en la calle cantando en cualquier banca de cualquier parque. Entonces ella cuando está tocando, cuando está cantando y la gente se para a escucharla, pues se siente cerca del cielo, y eso es a lo que se refiere ella con titular sus conciertos y su disco de esta manera. Entonces, ya lo había dicho, pero lo repito, vayan, compren el disco, si se la encuentran por ahí, ella siempre carga discos en su mochila, así que si la encuentran, cómprenle su música. Por el momento, vamos ya finalizando el programa, porque lamentablemente el tiempo se nos hace corto y tenemos que ir ya finalizando. Las canciones de este disco son muchas más, pero hoy nos alcanzó para escuchar estas cuatro que a mi criterio son canciones que destacan en el disco. Sin embargo, el resto de canciones de veras son dignas de ser escuchadas. La última, Soñar, es también una canción muy buena. No dio tiempo de agregarla al listado de esta tarde, pero es una canción que también hay que poner mucha atención al escucharla. Ojalá que puedan adquirir su disco. Por hoy hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Agradezco el trabajo y el apoyo de David Jerez en los controles. Él nos ayudó esta tarde a ser habitantes del sonido, viajantes en una grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente que se nos queda en las ideas y en las pupilas. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje por los sonidos halógenos. Mientras tanto, mientras eso sucede, les dejo con Receta para la Vida, una canción que nos regala un verso inmenso. No se puede dar lo que no se tiene. Así que revolucionate y luego nos venís a ofrecer el corazón. Receta para la Vida de Débora Rael. Hasta dentro de 8 días. No se puede dar lo que no se tiene, no se puede dar. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar. No se puede dar lo que no se tiene. Si tienes amor, vas a dar amor. Si tienes paz, vas a dar paz. Si tienes felicidad, vas a dar felicidad. Pero si no tienes nada, entonces ¿qué vas a dar? No se puede dar lo que no se tiene, no se puede dar. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar, no, no, no, no. Dentro tuyo, que allí lo vas a encontrar. No busques en el cielo, no busques en el mar. Busca dentro tuyo, que allí lo